Repaso. May and might. A lo mejor termino mi libro a finales de mes. I might finish my book by the end of the month. Puede que él todavía cambie de opinión. He still might change his mind. A lo mejor voy a ver al médico. I think I might go and see the doctor. Are you going to tell us the secret? Di que quizás. I might. ¿Cómo se dice tormenta? Storm. Storm, muy bien. Puede que no tengamos tiempo para cubrir todo. We might not have enough time to cover everything. Desde ayer, desde ahora y desde mañana. Desde el viernes pasado tengo dolores de espalda. Since last Friday, I've had back pains. A partir de la semana que viene, las cosas van a cambiar. As of next week, things are going to change. Desde marzo, no puedo concentrarme en mi trabajo. Since March, I haven't been able to concentrate on my work. ¿Cómo se dice valioso, Annie? Valuable. Valuable. ¿Habéis más fuerte, eh? Valuable. Valuable. Good. Vocabulario. De hecho, el correo llegó durante la tormenta. In fact, the mail arrived during the storm. ¿Cómo se dice feo? Ugly. ¿Sabías que aquel cuadro que tienes podría ser valioso? Did you know that painting you have could be valuable? ¿Cómo se dice mensaje? Message. ¿Y cómo se pronuncia? Message. Message. Message again. Message. Bien. ¿Recibiste mi mensaje? Did you get my message? To do. ¿Serán suficientes dos paquetes de harina? Will two bags of flour do? Estudiamos historia medieval el año pasado en la universidad. We did medieval history last year at university. El coche de mi amigo puede coger 200 kilómetros por hora. My friend's car can do 200 kilometers per hour. Verbos irregulares. Hacia finales del año pasado, Nick pagó mi billete para ir a verle a Australia. Towards the end of last year, Nick paid for my ticket to see him in Australia. Hacia finales del año pasado, me empecé a tomar en serio el inglés. Towards the end of last year, I began to take English seriously. Últimamente, nos hemos marchado. Lately, we've left. Todos los días, ella paga. Every day, she pays. Leave me alone. Deja a tu madre en paz. Está un poco molesta ahora mismo. Leave your mother alone. She's a bit upset at the moment. ¿Por qué te resulta tan difícil dejarme en paz? Why is it so hard for you to leave me alone?